perdóname. Las palabras que te quiero yo decir en este día. Escúchame. Quiero contarte de un amigo que te ama a ti. Es Jesús quien se entregó por ti. Y en el Calvario dio su vida por amor. Oye su voz. No importa tu pasado, Él te ama con sinceridad. Recíbele y empieza una vida nueva otra vez. Jesús, el amigo más fiel, junto a Él podrás tú caminar. Es Jesús, el amigo más fiel, que jamás te fallará. No importa tu pasado, Él te ama con sinceridad. Recíbele y empieza una vida nueva otra vez. Cambiará, tu vida cambiará. Jesús, el amigo más fiel, junto a Él podrás tú caminar. Es Jesús, el amigo más fiel, que jamás te fallará.